Bienvenidos a la sección Maranata, estudio y análisis de las noticias internacionales a la luz de la palabra de Dios, que nos indican el cumplimiento de más de 100 profecías que nos alertan de que nuestro Señor Jesucristo viene pronto a salvar a los que lo esperamos. Todo está que arde. En cualquier momento, esta bomba de profecías explotará y todo se viene en cadena. ¿Estarás listo para ese día glorioso cuando venga el Señor por nosotros en el arrebatamiento? ¿O será que en tu ignorancia de la palabra de Dios y de los afanes de la tierra no puedes ver que esto está a punto de suceder? Hola amigos y amigas, bienvenidos a su 40º programa de su serie profética Maranata. Bienvenido nuevamente, Raúl, a los estudios Maranata. Un gusto saludarte, Pepe, a ti y a todo tu auditorio. Bendiciones en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y hoy estamos nuevamente muy contentos porque está con nosotros un gran siervo de Dios y un buen amigo. Seguimos con la bendición de Dios de tener nuevamente a nuestro querido hermano, el doctor David Diamond. ¿Qué tal, Pepe? ¿Qué tal, Raúl? Un verdadero privilegio para mí poder compartir con ustedes y llegar a la vida de miles de personas que escuchan diariamente nuestros programas y nuestras enseñanzas bíblicas basadas en defensa de la sana doctrina. Y como ha causado inquietud el programa pasado del tema de la apostasía, donde con evidencias el mundo secular muestra el engaño de estos mercaderes de la fe, pero hoy, Raúl, tenemos que entrar desde el punto de vista lo que está sucediendo dentro de la propia iglesia, que muchos cristianos aún no puedan ver esta apostasía, que ya está siendo exhibida por gente inconversa, y aquí sí estamos en un grave problema. Tienes mucha razón, Pepe, en que este es un grave problema, porque la principal causa para que sigan engañando estos mercaderes de la fe a muchos creyentes es porque estos ignoran lo que dice la palabra de Dios. Como no leen la Biblia, como no la escudriñan, son presa fácil ante estos vividores y mercaderes de la fe, porque debemos recordar que ellos vienen con palabras fingidas y vienen por avaricia a hacer mercadería. Que les quede claro, vienen por el dinero. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 3, nos dice claramente que son por palabras fingidas. Viene de la palabra griega plastos, que significa artificial, ficticio, algo que es falso, obviamente, y también significa fingir. Y aquí sí entramos a un punto que es más difícil para entender y descubrirlo, porque la palabra fingir es la misma palabra que se utiliza para hacer un drama o actuación, y estos mercaderes de la fe a esos extremos llegan, actúan, fingen, para que me explique y quede claro, son como actores que actúan donde fingen una conducta de una persona caritativa, ayudadora, bonanchona. En una palabra, actúan utilizando todos los recursos a su alcance, con mensajes motivadores y manipuladores que hacen en sus shows. Porque estos son shows, porque no son predicaciones basadas en la palabra de Dios, para lograr sus propósitos. Y sabemos que sus propósitos son sacar el dinero, hacer mercadería, obviamente con aquellos que se dejan, ya sea por su ignorancia o por su fanatismo o idolatría a esas personas. Y como esto debe de quedar muy claro, sin que se preste a confusión o a duda, vamos mostrando una de las formas como trabajan estos mercaderes de la fe. Abusan manipulando la palabra de Dios para hacer su mercadería. Ahora, lo invito a que lea lo que dice la palabra de Dios en Filipenses 2:12. Ahí claramente nos dice que nos ocupemos en nuestra salvación, ¿escuchó bien? En nuestra salvación con temor y temblor. Ahora vamos a ver este video, cómo esta persona manipula esas palabras con temor y temblor para sacar beneficios económicos. Vengo con temor y temblor a desatar una nueva unción de evangelización. No hay parte del cuerpo de Cristo mejor preparada para ganar a las naciones que Misión Carismática. Tengo profunda admiración por los pastores castellanos, por toda la misión, y vengo a declarar que todo lo que han vivido, toda la gloria que han experimentado, todo el crecimiento que han gozado, es solo el preámbulo de lo que Dios les da. Aquí hay una llave para el desarrollo económico de América Latina. No solo se desata la prosperidad personal o congregacional cuando la iglesia, el pastor está sembrando. Creo que nuestra abatida América Latina, que probó la derecha, la izquierda y que no logra salir de sus problemas, tiene hoy la llave para salir de la miseria en el nombre de Jesús. Si la iglesia da generosamente, si la iglesia da generosamente, si la iglesia da generosamente, el Padre promete sana la tierra de América Latina. Quien va a sanar la América Latina es la iglesia generosa. Quien va a sanar la América Latina es la iglesia generosa. Yo quiero honrar a Enlace por movernos a sembrar, sembrar, sembrar, sembrar. Creo que hay una llave divina para la prosperidad. ¿Qué opinas de esto, David? Bueno, hay que entender que Alberto Motesi fue en su momento uno de los evangelistas más reconocidos de América Latina, pero hoy en día se ha convertido en uno de los bufones y payasos más reconocidos de América. Definitivamente, yo no sé qué se cree Alberto Motesi. Yo no sé si se cree Lancelot, caballero de la corte del rey Arturo, es un espadachín, se cree Robin Hood. Yo no sé qué se cree este personaje que anda con su espada aquí para allá. Hace pocos días atrás estuvo en Tegucigalpa, Honduras, y fue recibido por el primer mandatario de la nación y le fue a entregar una réplica de la espada de Salomón, cuando Salomón era un hombre pacifista. Su propio nombre en hebreo significa Shlomo, que significa pacífico. Viene de la palabra Shalom, que significa paz. Yo no sé qué cosa tiene en la cabeza Alberto Motesi. Yo creo que debe ser prácticamente que ya ha entrado en una etapa de una demencia senil que le impide reconocer una verdad tan básica, que la Biblia es una espada, sí, pero de dos filos. Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es una espada de dos filos. Pero la palabra de Dios, pero ese fierro que usted carga de aquí para allá, haciendo el ridículo, cuando el presidente Porfirio Lobo de Honduras, y acá podemos ver la fotografía, recibe la espada, mire solamente con qué cara la recibe, como burlándose, diciendo que cree que me viene a traer un juguetito al Palacio de Gobierno. Es una vergüenza que lleguen a hacer ese tipo de payasadas por llamar la atención. Un predicador que se autodeclara el predicador de los presidentes. ¡Qué vergüenza! Si ese es el hombre que tiene que predicar a los primeros dignatarios de Estado acerca del Evangelio, ¡qué repudiable! Tienes mucha razón, David. Y hoy quiero recordarles a aquellos que no han leído la palabra de Dios, la Biblia no oculta los errores de los que se equivocan en su conducta ante Dios, tanto que hasta la palabra nos da los nombres como fue en el caso de Saúl, Salomón y Sansón. La Biblia hasta nos dice las causas de los errores de estos personajes que en un principio empezaron bien en su ministerio y que con el tiempo se alejaron de la comunión y de la voluntad de Dios y que hicieron que terminaran mal su ministerio y sus propias vidas. Y hoy, desafortunadamente, muchos predicadores y ministerios así están en el medio cristiano, que ya han perdido la dirección y, lo más importante, hacer la voluntad de Dios. Tanto que la misma palabra de Dios nos profetiza y nos dice en Mateo 7, versículos 21 al 23, que no todo el que dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Esto es muy claro y lo especifica, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y nos alerta, muchos, no dice pocos, me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿No echamos demonios en tu nombre? ¿No hicimos milagros en tu nombre? Y hoy, muchos de estos ministerios echan demonios, hacen milagros y están profetizando con mensajes alentadores, pero sin el sustento de la palabra de Dios. Y el Señor les dirá en ese día, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Y para que descubramos esa maldad de estos mercaderes de la fe, tenemos estos videos donde usted podrá ver y escuchar que no solamente manipulan la palabra de Dios para lograr sus intereses económicos, sino que se van al extremo de distorsionar la palabra de Dios y con ello caer en decir solo tonterías, que muchos en su idolatría de estos personajes las defienden, las aplauden y hasta se ríen. Y no se dan cuenta que por su ignorancia de la palabra de Dios, solo son blasfemias y condenaciones con que los están arrastrando estos mercaderes de la fe. Cuando te viene el Shaddai, and when El Shaddai comes, se derrites como una loca. El Shaddai, you melt like if you're crazy, you melt with El Shaddai. ¿Y sabes qué es lo que significa Shaddai? You know what El Shaddai means? Una teta grande. It means a great big breast. ¿Y por qué se ríe? ¿Usted no ha visto eso en el espejo allá cuando usted se quita la ropa o qué? Why do you laugh? Have you not seen yourself in the mirror? ¿Usted le da vergüenza? Or are you ashamed of yourself? Pero ¿y qué tal de El Shaddai? So what about El Shaddai? Y El Shaddai es el carácter. El Shaddai is the character del padre of the father y la madre. And of the mother. El Shaddai. His feeds. Yo tuve un sueño con esos senos. And I had a dream with his breast. Y eran tan grandes. And they were so huge. Como una pelota de esas que se usan en los ejercicios que hacen una bola grande, así de grande. Have you seen those big round exercise balls? It was that large. Y que en el Rey Jesús había eso. Y que en el Rey Jesús había eso. ¡Se libre, pueblo de Dios! ¡Esta es la novia de Jesucristo y la esposa de Satanás! ¡Esta es la novia de Jesucristo y la esposa de Satanás! ¡Esta es la novia de Jesucristo y la esposa de Satanás! ¡Tienes que soltar la novia de Jesucristo! ¡Fuera! ¡Tienes que soltar la novia de Jesucristo! ¡Fuera! Ahora sí le digo al Señor. Yo a veces le digo al Señor. Mira, yo a veces le digo al Señor. Mira, diablo. Respira profundo. Respira profundo todo el mundo para que así me colabore. Por favor, yo le pido al pueblo que me colabore respirando profundo. Para que así la gente sea libre. Para que así la gente sea libre. Y para aquellos que defienden aún a estos mercaderes de la fe y que por su ignorancia de la palabra hasta risa les causa, con estas explicaciones que da esta blasfema, deben de saber que la palabra hebrea Shaddai significa Dios omnipotente, Dios todopoderoso, pero jamás eso que explica esta endemoniada, que solo estando en ese estado puede darle ese significado que dio. Y mire que aunque Jesús se preparó desde su niñez y miró, por eso fue que fue carpintero. ¿Viste? El hijo del carpintero. Y los que estaban en el lugar donde nació Jesús. Ahí mismo, donde en el lugar no fue en generación. Y mire que aunque Jesús se preparó desde su niñez y miró, por eso fue que fue carpintero. ¿Viste? El hijo del carpintero. Y los que estaban en el lugar donde nació Jesús. Ahí mismo, donde en el lugar no fue en generación. ¿Qué hace el bebé cuando la connotación que da? What does a baby do? What's the los que estudian el griego y el hebreo y tú se lió. Los que estudian el griego y el hebreo y tú se lió. Yo creo que Ana Maldonado es lo que en América Latina diríamos esto: la mona, aunque de seda se vista, mona se queda. ¿Quién es? La situación es lamentable. Son gente sin preparación secular, sin preparación bíblica, sin preparación espiritual y enemigos del conocimiento. Fíjate solamente la declaración. Esos que andan con el hebreo y el griego y en todo ese lío. Fíjate con qué desprecio habla contra los estudiosos de la verdad. Pregunto, si ella desprecia el conocimiento, ¿qué cosa puede hablar? Todas las estupideces que sale diciendo. Decir que Dios tiene tetas, yo creo que Ana Maldonado se confundió. No vio al Dios de Israel. Tuvo que haber visto en esa visión seguramente a la diosa Semiramis, Artemisa, más conocida como Diana de los Efesios. Una diosa pagana que se la reconocía y se la dibujaba, se la plasmaba como una mujer con muchos senos, voluptuosa, que se la consideraba la madre de la fecundidad. Seguramente debe estar adorando a Artemisa. Muy cierto, David. Los videos son tan claros y contundentes que no se prestan ya la menor duda. Pero si aún queremos más pruebas, aquí hay más evidencias de estos mercaderes de la fe, a los extremos en que han caído y cómo arrastran a condenación a sus congregantes y a aquellos que le siguen. Aquí está su forma de alabar a Dios, con ritmos y bailes mundanos, donde el púlpito y la congregación la convierten en una discoteca, donde lo que menos hay es una real adoración a Dios. Alaba, danza, grita, danza. Alaba, grita. Oye, John, agarra el ritmo ahí, John. Alaba, danza. ¡Alto, Tommy! Grita, no hay ritmo ahí, bro. Alaba, grita, el poder de la alabanza. Alaba, así, danza, así. Grita, danza. Alaba, grita, el poder de la alabanza. Vamos a hacer algo. La persona que está al lado suyo, agárrele la mano y dele la vuelta. Porque ahí está medio pegadito ahí, está, no suelta para nada, los pies están pegados como una tachuela. ¡Vamos! ¡One, two, three, yeah! Alaba, danza, grita, danza. Esto no se puede llamar ni siquiera profanación porque ese lugar nunca fue sagrado. Eso es una discoteca mundana, disfrazada de iglesia. Guillermo Maldonado es uno de los predicadores más corruptos de América Latina. Lo que pasa es que cada cual tiene el pastor que merece. Ellos no son víctimas de un falso profeta. Son cómplices de ellos, porque salen a defenderlos. Ellos, esta gente malintencionada o ignorante deliberadamente, porque no tendrían por qué serlo, porque la Biblia está al alcance de todos. Pero como no les gusta orar, como no les gusta leer la Biblia, como no les gusta buscar a Dios, solo pretenden usar a Dios en sus momentos de debilidad y de dificultad, y no buscan una relación directa con Dios, basada en una sana doctrina, basada en una vida temerosa de Dios. El problema es de que esta gente se ha convertido en un auténtico boomerang, porque estando dentro de las iglesias, en nombre de un amor y de una paz, pero que no son los bíblicos, salen a defender a predicadores falsos y pervertidos, que lo que están haciendo es destrozarle la vida a millones de personas y encima llevárselas al infierno, llevárselas al infierno, llevárselas al infierno. Cuando la gente sale en defensa de estos predicadores falsos, cuando esta gente sale en defensa y dice, por favor, no juzguen, ¿dónde está el amor? ¿Dónde está la paz? ¿Dónde está la misericordia? No lo hacen por amor al prójimo, lo hacen porque comparten criterios con estos falsos profetas. porque si realmente amaran a Dios entenderían que Jesús lo que hizo fue tomar un látigo y los azotó, les volteó las mesas y los expulsó del templo, porque habían convertido la casa de Dios en lo que hoy han convertido nuevamente, en una cueva de ladrones. Ese es el problema. Pero hay que ser en esto claro, hay un despertar del pueblo de la sana doctrina. Hay miles de personas que han sido víctimas de estos predicadores falsos. Les han quitado casas, les han quitado carros, les han quitado terrenos, les han robado dinero en efectivo, los han estafado, les han destruido las familias. Han acabado con la vida espiritual de mucha gente, que después se han enojado contra Dios, han blasfemado contra Dios, se han apartado del Evangelio y hoy en día son los principales enemigos de la predicación del Evangelio. Gente que salió de las iglesias víctima de estos falsos profetas. ¿Por qué no piensan en aquella gente que fue víctima de ellos? ¿Por qué a la hora de decir, no hay que juzgar, no hay que juzgar? ¿Por qué no piensan en aquella gente que tuvo que vivir en carne propia lo que es la estafa, el engaño religioso, que es el más grande de los engaños? Que te roben tu dinero, por último te roban tu dinero, pero que te destruyan la fe. Por eso Jesucristo dijo, a cualquiera que haga tropezar en su fe a uno de estos pequeñitos, mejor le fuera agarrar una piedra de molino, amarrársela al cuello y tirarse vivo al mar, que hacer tropezar a un pequeño en la fe. Ese es el problema, que hoy en día defienden bajo argumentos sentimentales y emocionales. No defienden a estos predicadores con argumento bíblico. Es más, estos predicadores de la prosperidad, cuando han sido desenmascarados, nunca salieron a defenderse. Y no porque sean víctimas. No tienen argumentos. Jesucristo dijo, guardaos de los falsos profetas. ¿Cómo nos vamos a cuidar de los falsos profetas si no los analizamos a la luz de la Biblia? ¿Y qué hacemos cuando un predicador en su enseñanza no concuerda con lo que la Biblia enseña? Es automáticamente un falso profeta. Y si es un falso profeta, ¿qué tenemos que hacer? ¿Callarnos? A nosotros no nos van a acobardar, no nos van a acallar. Sabemos perfectamente lo que tenemos que hacer. Cuando un ladrón se mete en una casa, no se le invita un vaso de agua y se le invita un pedazo de pan. Se llama a la policía, se le denuncia, se llama al vecindario para que se lo tome preso y no escape. Si eso hace usted con un delincuente que se mete a su casa, poniendo en riesgo tu vida, la vida de tus niños, la vida de tus niñas, la vida de tu mujer, de tu familia, haces eso para defender tu integridad y la de los tuyos. ¿Por qué no vamos a hacer eso con aquellos que se meten dentro de la iglesia y que son ladrones y salteadores y que lo único que han venido es a robar, matar y destruir? ¿Les suena familiar? Juan 10:10, vienen a robar, a matar y destruir la vida de la gente. Y han llevado una idolatría, ya no a la Virgen María, no a la Virgen de Guadalupe, sino una idolatría para que la gente ponga los ojos en el apóstol o en el profeta, o sea, en ellos. Se han vuelto ególatras, se han convertido en los showman. Se han vuelto prácticamente en el centro del mensaje. ¿Quién? El culto a la personalidad del predicador y no darle la gloria a Dios. Jesús es un instrumento para hacer dinero y la sangre de Cristo se ha vuelto una tarjeta de crédito en estas iglesias de la prosperidad. Esto que se está viendo es dramático, es desesperante, pero tenemos que luchar y contender por la fe. Levántese quien se levante, con buenas intenciones o con malas intenciones, la gente que está defendiendo a estos predicadores de la prosperidad van a pagar muy caro. Porque la Biblia dice, apartaos y salid de en medio de ellos, para que no seáis partícipe de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. O sea, que muchas de las plagas que Dios va a enviar contra estos predicadores de la prosperidad van a caer sobre sus tontos, sobre sus insensatos seguidores idólatras, que los apoyan en todo y a todos les dicen amén. Así es, David. El tiempo se nos está acabando y también nuestro querido hermano David tiene que regresar a Colombia. Y no quiero dejar de hacer una oración por ti y pedirle a todos los que nos van siguiendo por los diferentes medios, se unan a esta oración para darle gracias a Dios por la vida de nuestro hermano David. Padre amado, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias por la vida de nuestro hermano David. Líbralo de todo mal, de todo peligro. Y donde quiera que vaya, Padre amado, te pedimos lo sigas utilizando de gran manera como hasta ahora lo has hecho. Ábrele aún más puertas y espacios y suple todas sus necesidades. Te lo pedimos y te lo rogamos en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y para las personas que van siguiendo esta serie profética Maranata, hacemos esta oración. Padre amado, en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo, nos allegamos a ti, pidiéndote que tu Santo Espíritu hable a todas las personas que nos están escuchando o nos están viendo. Confórtalo, Señor, y dale sed en su corazón para escudriñar su bendita palabra, para que caminen conforme a su voluntad, mi Señor. Y las personas que nos están escuchando o viendo por los diferentes medios donde llega este programa, te invito, si nunca has confesado a Jesús como tu Señor y Salvador,